Sintonizas Territory Mac. Aula Mentor es una iniciativa de formación abierta, flexible y a través de Internet dirigida a personas adultas que deseen ampliar sus competencias personales y profesionales. Una iniciativa promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Subdirección General de Aprendizaje a lo largo de la vida en colaboración con otras instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional. Aula Mentor ha organizado un curso de edición de vídeo con Final Cut Pro 10, la potente herramienta de edición de vídeo desarrollada por Apple, y cuyo autor del curso es nuestro compañero Pedro Alvera. Conectamos con Pedro en Madrid para que nos dé detalles de este curso. Buenas tardes, Pedro. Jaume, buenas tardes. Y buenas tardes a todos tus oyentes. ¿Cómo se te ha presentado la oportunidad de participar en este curso? Bien, pues yo supe de Aula Mentor y de todos sus cursos, de los cursos Mentor, gracias a que unos amigos acababan de elaborar también ellos un curso, uno de esos cursos que es el de creación y producción de documentales. Entonces, bueno, a partir de ahí me puse en contacto con el departamento de Aula Mentor y pusimos en marcha el primer curso específico para la plataforma Mac, que es este de edición de vídeo con Final Cut Pro 10. Pedro, sabemos que para ser tutor de este curso tuviste que formarte y que la figura de tu tutor fue básica. A mí me funcionó. Yo antes de ser autor y tutor del curso tuve que formarme dentro de Aula Mentor como tutor. O sea, fui alumno antes que tutor. Entonces, ahí es cuando descubrí eso, que este curso era ideal para mí porque tenía alguien al otro lado que me iba guiando y que sobre todo iba tirando de mí para que yo fuese cumpliendo. Aunque el horario es totalmente flexible, el alumno hace sus actividades cuando le dé la gana, lee el manual cuando le dé la gana y entrega las actividades cuando le dé la gana, sí que es verdad que si tienes al otro lado a alguien que está en paralelo contigo, pues sí que vas avanzando. De otra manera, pues gente como yo, que no somos tan disciplinados, bueno, vas dejando las cosas y al final resulta que se te pasa el tiempo y no las has terminado. Bueno, pues es verdad que el tutor te ayuda, sobre todo a tirar de ti que finalices el curso con éxito. Antes de entrar en antena, me comentabas que para realizar este curso no son necesarios conocimientos previos de vídeo, pero sí recomiendas un buen conocimiento de la plataforma Mac. ¿Qué materiales y qué software son necesarios? En cuanto al material que necesita el alumno tener en su casa, bueno, basta con tener un Mac que, digamos, que sea capaz de correr con Final Cut Pro 10. Para eso, bueno, tenemos que tener un Mac al menos con un procesador Intel Core 2 Duo, un sistema operativo desde el 10.6.8 y, por supuesto, tener la aplicación Final Cut Pro 10 instalada. Es muy económica esta aplicación, 239 euros, pero si alguien no lo tiene, podría intentar hacer el curso, puesto que Apple regala una versión de prueba de 30 días totalmente funcional. Este curso está diseñado para cualquier persona con inquietudes creativas o profesionales del sector que quieran actualizarse y utilizar Final Cut Pro 10, elaborando a la vez un proyecto audiovisual completo. Cuéntanos los contenidos y cómo se desarrolla el curso. Bueno, en cuanto a contenidos, a mi juicio es bastante completo. El alumno dispone de tres tipos de material. La primera parte, que es por la que va a empezar el alumno, es un manual. El propio manual, escrito específicamente para este curso, es un PDF de 213 páginas donde se va explicando, desde el inicio hasta el final, toda la aplicación Final Cut Pro 10. A medida que el alumno va leyendo el manual, se va a ir encontrando con unos puntos, determinados puntos, donde se le va indicando qué es lo que tiene que hacer en ese momento. Y eso es la segunda de las partes. Eso que tiene que hacer el alumno es visionar unos vídeos, unas lecciones en vídeo. Esas lecciones, que tenemos en torno a 5 horas de lecciones, donde se va poniendo en práctica lo que acaba de leer en el manual. Y a su vez, en esas mismas lecciones, se le apuntan las indicaciones para realizar las actividades. El alumno, y esa es la tercera parte, tiene que realizar unas actividades que constan, en este caso, en realizar un documental desde el inicio hasta el fin. Ese documental se confecciona con unas imágenes y sonidos que también se han grabado para la ocasión. Y se trata de un cortometraje documental llamado Entre Gigantes, que trata sobre la vida o el trabajo, sobre todo, de Rafa Herrero Massieu, que es un realizador también de documentales, pero de imagen submarina, y fuimos a grabarle a donde estaba en ese instante grabando, que era en aguas de Tenerife, persiguiendo o haciendo un trabajo durante 3 años de una manada de calderones tropicales. No solo el alumno contará con estas imágenes que grabamos para la ocasión, le grabamos a él en acción, grabamos una entrevista con su testimonio que nos va contando, digamos, sus vivencias en esto de perseguir animales, digamos, debajo del agua, que tiene lo suyo, Y además hay imágenes de archivo que el propio Rafa Herrero nos ha cedido, es decir, las imágenes que él graba debajo del agua, que son, la verdad, la mayoría de ellas espectaculares, de delfines, ballenas, bueno, todos los bichos que allí debajo viven, debajo del agua. Y también nos cedieron imágenes de fotógrafos reputados en el entorno de la imagen submarina, como son Teo Lucas y Rogelio Herrera. Además, el alumno dispondrá de músicas, grafismos, el guión, una transcripción de la entrevista. O sea, dispone de un montón de material como si estuviera trabajando en una productora o haciendo un proyecto de verdad real. ¿Cómo obtiene el alumno el material para empezar a trabajar? El alumno, una vez que entra a la plataforma, es lo primero que hace, se descarga por un lado el manual, por otro las 12 lecciones en vídeo y por otro todo el material, que son más de 4 gigas. Por supuesto, se le va explicando paso a paso todo lo que tiene que ir haciendo. Sí, porque el alumno estará guiado por un tutor. A cada alumno se le asigna un tutor especialista en la materia, especialista en este caso en Final Cut Pro 10, que le va guiando, si tuviera cualquier problema con el uso de la plataforma o con el propio material del curso, y por supuesto le va a ir, sobre todo, que es lo importante, evaluando. Le va a ir diciendo, oye, esto lo has hecho bien, esto lo has hecho mal, esto lo has hecho bien pero con matices, oye, el plano este está demasiado rojizo, el sonido este está muy alto, aquí cuidado que no se escucha un canal, o si por supuesto el alumno no sabe hacer alguna de las cosas, el tutor le va a ir guiando. Una vez el alumno tiene todo el material, ¿qué paso sigue para editar el documental? Ese documental lo tiene que ir haciendo paso a paso en los mismos procesos que se harían en un entorno profesional, desde la importación del material, después se organiza ese material, se edita una estructura, se define el contenido final, luego se decora con planos de recurso, se añaden las músicas, se le da la corrección de color final, la mezcla de sonido y, por supuesto, al final se obtiene un máster o se publica en YouTube, se hace un DVD, etcétera. O sea, de inicio a fin, el alumno va a hacer todo un documental con un material de guerra, un material bueno, en HD, por cierto, en alta definición. Este curso se realiza íntegramente a distancia, pero para formalizar la matrícula debemos asistir personalmente, ¿no? De hecho, las únicas dos veces que tiene que acudir el alumno a un aula física, a una de las aulas mentor de su zona, es justo eso, al matricularse por primera vez y al finalizar, al examinarse. O sea, todo lo demás se realiza online, a distancia. Hay creo que más de 400 aulas en toda España y para encontrar el aula más cercana solo hay que acudir a la web de Aula Mentor, aulamentor.es, y hay un apartado de aulas con un mapa, claramente va muy sencillo encontrar el aula más cercana a tu zona. La verdad es que está muy bien pensado ya no solo para gente de ciudad, sino sobre todo para gente de áreas rurales o de provincias, digamos, donde no tienen quizá la posibilidad de aprender este tipo de cursos que son muchas veces algo avanzados o algo complicado encontrar que alguien te pueda enseñar un software como es Final Cut Pro 10. Y además recuerdo, no se trata solo de aprender Final Cut Pro 10, sino a editar. El curso se llama, y así se ha concebido en todo su contenido, edición de vídeo con Final Cut Pro 10. Utilizamos Final Cut Pro 10 y aprendemos de paso a editar. ¿Cuál es el precio de la matrícula? El precio de la matrícula son 48 euros... y con esos 48 euros el alumno tiene hasta 2 meses para finalizar el curso. Por supuesto, si se le ha vencido el plazo, puede renovar matrícula un mes más por 24 euros. O sea, el curso está pensado para que en un mes, mes y medio, se haya terminado. Son entre 90 y 150 horas, depende de un poco del nivel también y del ritmo de cada alumno. Pero insisto, si se le ha vencido el plazo, siempre puede renovar matrícula. A un precio, la verdad, creo bastante económico. ¿Cómo es el examen? El examen es presencial, porque ese tipo test tiene que ir respondiendo el alumno una serie de preguntas, puesto que toda la práctica la ha desarrollado en las propias actividades, como acabamos de decir. Cuando el alumno termina el curso y supera el examen presencial, ¿obtiene un certificado conforme ha realizado el curso? El alumno que lo desee puede obtener un certificado de aprovechamiento por parte del propio Ministerio de Educación y para eso tiene que acudir a su propio aula. Pedro, una última cuestión. ¿Qué te reportan los alumnos que ya han realizado el curso? Bueno, me consta que ya los alumnos que ya van unos cuantos que se han apuntado a este curso están bastante satisfechos y contentos con lo aprendido y confío en que más gente se vaya apuntando porque la verdad es que merece la pena. Ya sabes, en este curso puedes aprender todas las fases de postproducción en un entorno profesional. Edición, color, efectos, rotulación de textos animados, grabación, mezcla de sonido y exportación final a diferentes medios. Pedro, gracias por presentar a los oyentes de Territory Mac este curso de edición de vídeo con Final Cut Pro 10. Pues nada, Jaume, muchas gracias y gracias a todos tus oyentes.